¿cuál puede ser la definición de inspiración en las Sagradas Escrituras? ¿Es esta una inspiración plenaria o es inspiración verbal? ¿O confluyen acaso las dos como parte de la definición? Escuchemos lo que nos dice el Dr. Abelardo Limón en la edición de hoy de la Academia Cristiana del Aire. En la última sesión, bien recuerda, amigo, que acabábamos de mencionar el pasaje de Pablo en 2 de Timoteo 3, verso 10 hasta el 17, donde tuvimos que concluir la sesión. Hoy vamos a continuar esa sesión y este tema. Vemos más detalladamente la enseñanza de este pasaje que dice que toda la Escritura, eso es, la Biblia, es inspirada por Dios. Y vemos en esto que la Biblia es considerada como un todo, porque la revelación de Dios constituye una sola obra, y vemos aquí que todas las partes de la Biblia tienen el mismo origen y la misma autoridad. Inspirada por Dios, también dice este pasaje, y esto nos indica que su origen y el método que Dios usó fue que el Espíritu de Dios obró por medio de los escritores humanos, haciendo que las palabras escritas sean las mismas que Dios deseaba transmitirnos. Y útil, dice este pasaje, porque Dios, amigo estudiante, no hace obras inútiles. Y en este punto tenemos muchas pruebas preciosas que testifican sobre su inspiración, pues la palabra de Dios en la vida de los que la siguen sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Los hombres aprenden en ella muchas verdades acerca de Dios y de su voluntad. Cuando la Biblia es leída, los hombres se acuerdan de sus pecados no confesados y se les descubren aquellos pecados de los cuales aún no han sido conscientes. La Biblia de Dios rectifica nuestra vida, nuestro andar diario y también nuestros pensamientos, y nos aclara el camino en que debemos andar y produce los efectos dondequiera que ésta es leída. Esta es una de las pruebas más fuertes en cuanto a su inspiración, puesto que no hay otro libro en el mundo que cause tales cambios en la vida de sus lectores. Para que el hombre de Dios sea perfecto, dice Pablo, enteramente instruido para toda buena obra. ¡Qué propósito más digno de Dios en todo sentido, querido estudiante! El Señor ha querido que sus hombres, es decir, usted y yo, sean perfectos. Y para llevar a cabo este propósito, Él ha inspirado la Biblia. Él ha querido que se hagan buenas obras. Por tanto, inspiró la Biblia para que seamos enteramente instruidos para esas obras. Vamos ahora a comparar las Escrituras con el tema de los libros apócrifos, que ya anteriormente hemos estudiado. La consistencia de la inspiración se ve fortalecida cuando comparamos el contenido de una porción bíblica con un pasaje de cualquiera de los libros apócrifos. Como creyente, renacido o regenerado por la fe en el Señor Jesucristo, a veces leo la Biblia, querido amigo, y le tengo que decir que el Espíritu Santo me da testimonio de lo que se está leyendo, que fue inspirado por Dios, y me enseña, me redarguye, me corrige y me lleva por camino de justicia hasta perfeccionarme y prepararme para servir a Dios. Por otro lado, al leer los libros apócrifos, no resulta así, sino que más bien el corazón queda frío. Usted puede leer como ejemplos en la Biblia Nacar Colunga la porción de Tobías capítulo 6, verso 1 al 9, o la porción de Segunda de Macabeos, y luego pregúntese, ¿me redarguye? ¿Me perfecciona? ¿Me lleva por caminos de justicia? ¿Me prepara realmente para servir a Dios? Al leer Tobías 6, del 1 al 9, que el humo del corazón de un pez quemado ahuyenta a los demonios según la palabra del arcángel Rafael, el cristiano debe sentir un choque en su espíritu. Al leer la referencia en la versión de Félix Torres Amat sobre este versículo que dice, si a ese humo atribuyó Dios la virtud de ahuyentar a los demonios, ¿por qué no ha de poder atribuirla al agua bendita, sobre la cual la Iglesia invoca la bendición de Dios? Al leer esto, querido amigo, un cristiano verdadero experimenta una reacción fuerte de rechazo en su interior, diciendo que no puede ser así. Lo mismo pasa cuando leemos en 2 de Macabeos 12:43 acerca de que Judas, Macabeo, habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. A pesar de que no se encuentra este libro de Macabeos en ningún manuscrito hebreo, la nota sobre este versículo dice: todos los códices latinos y también los griegos y siriacos están de acuerdo en este importante pasaje, en el cual se ve claramente la doctrina que enseña la Iglesia Católica en cuanto al purgatorio y a los sufragios por los difuntos. Sostenemos entonces que estos pasajes no son útiles para la Iglesia, porque no son útiles para enseñar, ni para redarguir, ni para corregir, ni para instruir en justicia. Definitivamente el soplo o aliento de Dios no está ahí, no han sido respirados por Dios. Pasemos a otro tema sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Algunas definiciones y limitaciones de la inspiración divina. Es importante considerar estas definiciones y limitaciones. Se puede definir la palabra inspiración como aquella influencia que Dios ejerció sobre los autores humanos para que el Antiguo y el Nuevo Testamento se hayan escrito. Otra definición es: la inspiración, como se aplica en la Biblia, es el soplo de Dios dentro de los hombres, habilitándolos para recibir y comunicar la verdad divina. La inspiración bíblica es aquella influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos de Dios para enseñar su voluntad, habiéndoles guardado para no cometer errores en la comunicación de todo lo que debía constituir aquella parte de la revelación divina. Al hablar de la inspiración plenaria, se quiere decir que toda la Biblia es inspirada, o que es la palabra de Dios y no simplemente que contiene la palabra de Dios. Significa que toda ella es considerada con igual autoridad para todas las personas a quienes cada parte es dirigida. Toda escritura original fue inspirada por Dios sin excepción de una sola palabra. Por el término inspiración verbal, se quiere decir que son las palabras las inspiradas y no solamente las ideas. El Espíritu escogió las palabras necesarias para expresar la verdad, pero no son necesariamente las únicas palabras que podrían haber sido usadas. Aceptamos esto como verdad en lo referente a las traducciones, y esto explica el uso de la versión de los 70 por el Señor y sus discípulos. La revelación es la acción de Dios por medio de la cual Él comunica a los hombres los hechos y las verdades que anteriormente no eran conocidas. Generalmente se trata de lo que el hombre no podía saber, sino solamente al descubrírselo el mismo Dios. La iluminación es aquella obra del Espíritu Santo por la cual los hombres tienen la capacidad de comprender las verdades de la palabra de Dios con toda claridad. Cada cristiano debe tener esta iluminación. La iluminación abre el entendimiento del hombre a fin de que pueda comprender las verdades inspiradas. La inspiración incluye la revelación, puesto que los autores humanos de la Biblia recibieron y comunicaron inequivocadamente las verdades que Dios les transmitió, pero que no siempre las comprendieron. Fíjese usted, querido amigo estudiante, la porción que dice en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Afirmamos entonces que había revelación e inspiración, pero no iluminación. Se debe distinguir entre estas tres cosas. En el caso de Moisés, no se requería la revelación para que él escribiera la historia de las peregrinaciones de los hijos de Israel desde Egipto hasta Canaán, puesto que él estuvo presente y conocía personalmente la historia. Pero sí se requería la inspiración para que supiera lo que debía incluirse en la escritura y lo que se debía omitir a fin de relatarlo correctamente, con el propósito de instruirnos a nosotros que vendríamos posteriormente. Fijémonos juntos lo que dice la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 y en el verso 11, donde dice de la siguiente manera: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Solo aceptamos como inspirados los documentos originales. Vemos un cuidado muy grande de parte de Dios cuando los copistas o los traductores hacían su trabajo, probado por cuanto el Señor y sus discípulos usaron palabras de la traducción de los 70. Al usar estas escrituras también vemos que estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Por otro lado, no se quiere decir aquí que todo lo que hicieron o dijeron los escritores en sus vidas privadas era correcto. No, querido amigo estudiante, hay que comprender que las escrituras son las que son inspiradas, no las vidas de los autores humanos. Cuando David hizo una maldad, la Biblia nos relata la historia inspirada de su caída, arrepentimiento, confesión y perdón. El relato fue inspirado, pero lo que David hizo era definitivamente malo. Además, Dios no aprueba todos los hechos relatados ni aún todas las palabras dichas en las historias bíblicas, sino que son ilustraciones o ejemplos para el beneficio de nosotros los creyentes. Por ejemplo, cuando leemos palabras dichas por Satanás, las cuales son mentirosas, debemos reconocer que el relato es verídico y que Dios quiso que supiéramos la mentira que el diablo dijo, pero Dios procedió a probar que Satanás no hablaba la verdad. ¿Qué de algunas teorías que por ahí surgen sobre la inspiración del Antiguo Testamento? ¿Qué de ellas? Quizás usted me pregunte. Bueno, vamos a considerar algunas de ellas y a probar que son enteramente falsas. Hay varias teorías erróneas en cuanto a la inspiración de la Biblia. Si hemos explicado bien lo que es la inspiración, no debe ser difícil distinguir lo que no es. He aquí algunas de estas falsas teorías sostenidas todavía aún el día de hoy en el presente siglo. En primer lugar, una de esas teorías falsas dice que las ideas de la Biblia fueron inspiradas, pero que las palabras no. Esta teoría sostiene que Dios reveló verdades e inspiró ideas divinas en las mentes de los escritores, pero les permitió expresarlas en sus propias palabras, de modo que tenemos que pasar por alto los errores en las palabras y creer solamente las ideas expresadas en la Biblia. Esta teoría supone que el Dios infalible entregó su verdad infalible a los hombres falibles para escribirla como mejor les parecía a ellos. De modo que el Dios que nunca falla es autor de un libro con fallas y errores. Esta teoría, tenemos que decir, querido amigo estudiante, que no es correcta. Pues sería lo mismo que decir que los escritores bíblicos usaron una inspiración natural como la de los poetas. No hay la menor autoridad ni apoyo en la Biblia para tal criterio. Algunos dicen también que la inspiración de la Biblia es parcial. Esta dice que la Biblia es inspirada en partes y que el lector tiene que usar su propio criterio para distinguir entre lo inspirado y lo no inspirado, aceptando y obedeciendo lo que le parezca mejor. Es evidente que tal teoría nos dejaría sin una Biblia con autoridad global y nos daría un concepto de Dios muy lejos de lo verdadero, querido amigo. Dios dice que toda la Escritura es inspirada. Si no fuera así, Él nos habría engañado. Aquí vamos a dejar este tema de las teorías falsas. En la próxima sesión renovaremos el tema y también consideraremos algunas objeciones sobre la inspiración del Antiguo Testamento y así terminaremos esta lección número 6, la inspiración del Antiguo Testamento. Esta entrega de la Academia Cristiana del Aire termina considerando la inspiración parcial. En la próxima edición comenzamos con la inspiración por dictado. Mientras tanto, anote esta dirección para que nos escriba. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.